Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional del Teléfono Móvil. Cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Teléfono Móvil, en conmemoración de la primera llamada desde un teléfono el 13 de abril de 1973. Para ese entonces los dispositivos tenían forma de ladrillo y su costo era bastante elevado. Nokia se convirtió en el creador del primer teléfono portátil, un aparato de 9.5 kilogramos. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Abren convocatoria para Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca 2023. Venezuela y la OPEP exploran vías para reforzar cooperación bilateral. Realizan Festival del Coco en el estado Yaracuy. Superintendencia Nacional de Valores promueve la educación bursátil. Productores de la OPEP anuncian recorte en la producción de petróleo. Recuperada infraestructura de la Clínica del Deporte en Caracas. Cultura. La Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, a través de un video publicado en su cuenta de Twitter, abrió la convocatoria para participar en la 14ª edición del Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca 2023. En el mismo, la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital invita a todos los escritores y escritoras del país y venezolanos residenciados en el extranjero a inscribirse del 31 de marzo al 6 de junio para participar en este importante galardón de la literatura venezolana. En el premio serán galardonados los géneros de ensayo, narrativa, poesía y crónica. Los aspirantes a participar podrán obtener las bases del concurso a través del portal web fundarte.gov.be. El pasado viernes, Graeldi Jiménez, directora de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio de Educación, y Néstor Curra, director de la revista Tricolor, visitaron los espacios del noticiero Cultural Día a propósito de la celebración de los 74 años de la revista. Y bueno, estamos de fiesta con Tricolor, son 74 años de la revista. El 24 de marzo de 1949 nació un sueño. Un sueño que tuvo un antecedente, porque antes se llamaba Onza Tigre y León y después se llamó Revista Tricolor, 10 años antes, del 9, del 39. Entonces los mismos actores, Augusto Mijares y Rafael Rivero Lama, son parte del nacimiento de esta historia que ha marcado el corazón y la conciencia de los niños, de las niñas, de los docentes. En aquel entonces se hablaba de un repertorio infantil venezolano que permitiera crear la conciencia y el sentido de pertenencia de nuestros niños en respecto a la historia, la geografía, la cultura, la literatura, al cuento. Por su parte, Jiménez mencionó la labor del gobierno bolivariano para la distribución de la revista y su función educativa. Es importante mencionar que nuestro presidente y eterno comandante Hugo Chávez Frías, bueno, hizo nuevamente entrega de la revista Tricolor para no ser comercializada, sino distribuida gratuitamente a todos nuestros niños y niñas de la patria a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Hoy en día, esta revista sigue siendo como un elemento bien interesante de nuestro ecosistema de recursos para el aprendizaje, que ayuda y fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. La revista Tricolor ha servido de apoyo para la elaboración de lo que es los guiones de radio. Precisamente estamos aquí en esta radio comunitaria, esta radio alternativa, y en las instituciones educativas también tenemos, bueno, Radio Pasillo, Radio Digital, otras versiones como también Radio Web, y adicionalmente ellos se vinculan con las radios comunitarias en cada uno de los estados. Hacen con la revista Tricolor grandes procesos de enseñanza-aprendizaje, grandes elementos entre los que te mencioné, los guiones. Somos Cultura. La Filben Capítulo Aragua llegó a su cierre en Maracay con la participación de la escritora nacional homenajeada Iraida Vargas, autora y coautora de más de 30 libros. La autora presentó la obra Venezuela en su camino hacia el socialismo, editada por Monte Ávila, de la cual es coautora junto a Mario Sanoja, también escritor nacional homenajeado en esta gran fiesta literaria que recorre el país. La coordinadora editorial de Monte Ávila, Gladys Ortega, destacó la oportunidad que brinda este encuentro con la palabra instalado en el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua para dar a conocer novedades editoriales y fomentar la lectura. Son las 12 y 10 minutos. Nacionales. El ministro para el Petróleo, Pedro Rafael Tellechea, sostuvo una reunión de trabajo a través de una videoconferencia con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Haitham Al-Gais. La información fue difundida por la OPEP en su cuenta de Twitter, en la que señaló: los dos discutieron los desarrollos del mercado energético y exploraron posibles vías para mejorar la cooperación entre la organización y el miembro fundador de la OPEP. Cabe destacar que Venezuela es uno de los 5 países fundadores de la OPEP, en cuya acta de nacimiento también rubrican Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait. Somos Noticia. Con urgencia reglamentaria y por unanimidad, la Asamblea Nacional aprobó el pasado viernes, en primera discusión, el proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. Dicha ley establecerá los mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes relacionados o derivados de actividades ilícitas y la extinción de los derechos relativos al dominio de los mismos a favor de la República. El diputado Diosdado Cabello Rondón expuso que la normativa consta de 46 artículos distribuidos en 4 capítulos y una disposición derogatoria general. Además, subrayó: con esta ley se busca reparar los daños causados al Estado y al pueblo por hechos de corrupción. Ley orgánica de extinción de dominio. Las actividades delictivas, especialmente las relacionadas con la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, tienen un impacto negativo sobre la sociedad. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela asume como una línea transversal el combate contra estas prácticas delictivas. Así, el texto constitucional declara la imprescriptibilidad de las acciones dirigidas a sancionar los delitos contra el régimen, contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este domingo sobre la detención de 9 funcionarios por presuntos casos de corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana. Entre los detenidos se encuentran el presidente de la CBG, Pedro Maldonado, el vicepresidente de Planificación, Edgar Sánchez, y el vicepresidente ejecutivo, Lino Mora. El pasado 30 de marzo, mediante un comunicado, la Policía Nacional contra la Corrupción dio a conocer el inicio de la segunda fase de investigación y del operativo especial Caiga Quien Caiga. Regionales. En el estado Yaracuy se realizó el Festival del Coco con el objetivo de enaltecer las tradiciones de Semana Santa. José Mujica, alcalde del municipio Independencia, ofreció declaraciones sobre la quinta edición de este festival. Festival del Coco, un festival que surgió precisamente para enaltecer las tradiciones de la Semana Mayor. Recordemos que el coco es uno de los ingredientes más utilizados en los dulces y comidas de esta temporada santa. Y bueno, también nuestro objetivo es rescatar y poner en valor las recetas tradicionales de los fogones de las casas de las comunidades de nuestro municipio y del estado de Yaracuy. En esta ocasión tenemos 67 participantes y este año hay una novedad, que es que tenemos el concurso para los niños y para los adultos. Por otro lado, los participantes se mostraron su entusiasmo por resaltar las recetas de familia y por mantener viva la tradición en ese espacio de encuentro. Son las 12 y 14 minutos. La 25ª edición de la Feria del Buñuelo se llevó a cabo en el estado Yaracuy, una tradición que atrae a propios y visitantes durante el asueto de Semana Santa. Realmente 11 años participando en la Feria del Buñuelo, una tradición 100% cocoroteña. Podemos deleitarlos con diferentes platillos, la variedad en dulces, por supuesto, los buñuelos que no pueden faltar en esta feria, una tradición que lleva ya alrededor de 25 años y que, bueno, orgullo cocoroteño. Los participantes expresaron su apoyo al evento, ya que promueve la actividad de los emprendedores del estado y da a conocer sus productos. Economía. La Superintendencia Nacional de Valores, SUNAVAL, promovió el desarrollo del mercado de valores en el primer foro de financiamiento empresarial del mercado de valores. Allí se presentaron 16 temas direccionados a promover el desarrollo de este mercado y a educar las empresas sobre las opciones de financiamiento disponibles en este sector. Al respecto, el presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, Gustavo Pulido, aseguró que en la jornada formativa se describieron las diferentes herramientas que existen en el mercado para que las empresas se puedan acercar a él. Se están describiendo las diferentes herramientas que existen dentro del mercado para que las empresas se puedan acercar a él. Tenemos desde papeles comerciales como hasta el valor, que son emprendimientos para microempresas. Por eso es que estamos aquí tratando siempre de acercarnos a la población en general. Esto es un gran éxito. Yo felicito a la Superintendencia Nacional de Valores, que es el organismo de promoción del mercado en Venezuela, por haber constituido este foro, por tener la visión de poder llevar este emprendimiento, este mensaje de financiamiento a través del mercado a todas las empresas en el país. El secretario general de la Federación Bolivariana del Cemento, José Vale, indicó que la Corporación Socialista de Cemento cuenta con plantas de alta tecnología para el impulso de la distribución e inversión en el territorio nacional. Así lo dio a conocer a través de la entrevista concedida en el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión, donde expresó: "Nuestro cemento está en todas las ferreterías en el territorio nacional". Por otra parte, destacó que junto a la Corporación Socialista de Cemento y los consejos productivos y trabajadores, se ha combatido la especulación y las mafias. Esa es una de las razones porque ahora se consigue nuestro cemento en todas las ferreterías a nivel nacional. Eso es un logro, que lo podemos conseguir con las tiendas incluso que ha abierto la Corporación Socialista del Cemento, para que el pueblo vaya, dirija con su cédula, su RIC, y pueda adquirir su cemento a precio justo. Porque hemos combatido la especulación y los usureros, a las mafias cementeras la estamos combatiendo en conjunto, la corporación, los consejos productivos y trabajadores. Noticias del ALBA. El ministro de Educación de Bolivia, Edgar Pari, denunció este domingo que la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia aplica técnicas de coerción y dictadura sindical para obligar a los profesores a acatar sus medidas de presión, informaron medios locales. El funcionario afirmó: "Los colegas lamentablemente no tienen interés en la educación, continúan las marchas y lo más grave es que hay un trabajo de coerción, de dictadura sindical que está sometiendo a muchas unidades educativas". Por otro lado, según pruebas documentales, el ministro señaló que en las tres jornadas de paro del 24, 31 y 30 de marzo se aplicó una coerción y amenazas permanentes contra los maestros que sí querían trabajar. Entonces, creo que es importante de que nuestros padres y madres de familia conozcan esta situación. Por eso nosotros invitamos nuevamente de que sentémonos, pero reflexionaremos desde el punto de vista que pregonamos, la calidad educativa. La calidad educativa no se gana en las calles, la calidad educativa se trabaja en aula, se trabaja analizando, reflexionando, con la participación, escuchando a nuestros padres y madres de familia que se preocupan. Ustedes son papás, ustedes quieren calidad educativa, ¿no es cierto? Entonces, trabajemos entre todas y entre todos. Los resultados clínicos del fármaco neuroprotector Neuralzim en enfermedades neurodegenerativas en Cuba fueron expuestos ante la comunidad científica en la Conferencia Internacional sobre la Enfermedad de Alzheimer y Parkinson. La investigadora cubana Leslie Pérez Ruiz, promotora clínica de los ensayos con Neuralzim, expuso los hallazgos de los ensayos clínicos realizados en Cuba con este fármaco en pacientes con Alzheimer leve o moderado. Por otra parte, el objetivo de la Conferencia Internacional sobre Alzheimer es compartir los avances y desafíos en la investigación, prevención y tratamiento del Alzheimer y otras demencias. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Varios de los exportadores de petróleo más grandes del mundo anunciaron recortes sorpresivos en la producción. Países como Arabia Saudita e Irak informaron que el recorte tiene como objetivo respaldar la estabilidad del mercado. Cabe destacar que estas naciones integrantes de la OPEP representan alrededor del 40% de la producción de petróleo crudo en todo el mundo. Por otra parte, los precios del petróleo se dispararon al inicio del conflicto Rusia-Ucrania en febrero de 2022, lo que generó altos niveles de inflación. Son las 12 y 21 minutos. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció en un mensaje a la nación la autorización de la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal, de acuerdo con los requisitos de la ley y el reglamento. En su alocución expresó que esta medida urgente es para combatir al enemigo común de Ecuador, la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Además, aseguró que se establecerán controles y registro informático de las armas y se prohibirá la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal. También anunció la autorización del uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal. Somos periodismo. Deportes. A pocos días de comenzar los Juegos del ALBA 2023, el ministro para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, anunció la puesta en marcha de la Clínica del Deporte Dr. José Gregorio Hernández de Caracas, recuperada al 100% en toda su infraestructura. Así lo anunció a través de su cuenta de Twitter, donde expresó: "Orgullosos del renacimiento al 100%, recuperada toda la infraestructura, equipos médicos, dotaciones a profesionales e insumos". En otro mensaje publicado, el ministro mostró los avances del nuevo estadio de fútbol profesional de Camurichico, en La Guaira, que será estrenado en ocasión de la Justa Deportiva Internacional. Son las 12 y 22 minutos. Este sábado fue presentado Alvarino, el jaguar que será la mascota de los quintos Juegos Deportivos del ALBA TCP 2023. La presentación la realizó la alcaldesa de Caracas, almirante en jefe Carmen Meléndez, junto al vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial y ministro para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, durante la ceremonia de juramentación de voluntarios. A pocos días del importante torneo regional, las autoridades capitalinas informaron que Caracas será sede para un total de 17 disciplinas. Los otros estados participantes serán Miranda y La Guaira. Somos periodismo. Y